Esta canción se la queremos dedicar a la ciudad de Río Tercero y queremos que no vuelvan a ocurrir más los incidentes de esa clase. Queremos que no se fabriquen más armas ni armas nucleares ni las pruebas en el Pacífico Sur. Y queremos que se deje bien, bien, bien aclarado toda esta situación. Totalmente en contra de las armas.